Muy buenos días, chicos, chicas. Un gusto saludarles de parte de Yuli Gaona y también de Dani Cárdenas, juntos realizando el programa Planeta Alterno. Espero que lo estén pasando muy bien, que todo la mañana de este domingo les esté yendo súper. Estoy muy contenta, muy alegre de compartir nuevamente un domingo más. Ya son las 10 de la mañana con 6 minutos. Estoy muy agradecida de que ya estén conectándose con nosotros. También recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o también por la transmisión que ya está en nuestra página de Facebook. Hola chicos y chicas quienes ya se están conectando, arroba Planeta Alterno. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Yuli? Bastante, bastante feliz de acompañarlos otro domingo más con la mejor música. Hemos pasado una semana genial, un poquito estresada en algunos de los casos. Exactamente. Pero estamos aquí para traerles la mejor música, el mejor acompañamiento, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos una sorpresa. Estamos con música especial. Estamos con música de películas latinoamericanas. Exactamente, el día de hoy nuestra temática va a ser las bandas sonoras de algunas. Bueno, la lista es inmensa, hay muchísimas. Sumamente larga. Claro, hay muchísimas películas latinoamericanas, sobre todo hermosísimas, plenas para verlas, pero el día de hoy vamos a hablar de unas cuantas nomás. Bueno, sobre todo por el tiempo. Recordemos que ya mismo se acaba este mes. Ya de enero. Es el último programa, ¿sí?, del mes, ya. Próximamente ya es febrero. El día, exactamente. El mes de carnaval, digo, del amor y la amistad, se supone. Bueno, muchas fechas que se vienen también en este nuevo año. Pero sí, recordarles a todos los chicos y chicas, a nuestros oyentes, muchas gracias por permanecer. Nosotros ya vamos a continuar con más música y sobre todo con la información de estas películas latinoamericanos. Así es, y lo que escuchamos al principio de este programa es de la banda Los Perros Callejeros y se llama Guajira Mora, de la película Rata, Ratones y Rateros, salida y estrenada a finales de la década de los 90, en 1999. Miren, esta película, el título es Rata, Ratones, Rateros, aunque popularmente la conocemos como Rata, Ratones y Rateros. Y esta película ecuatoriana fue dirigida por Sebastián Cordero y estrenada en 1999 y cuenta con la distinción de ser una de las películas más emblemáticas del cine ecuatoriano, además de ser la más vista, puesto que acaparó más de 135 mil espectadores en los 6 meses que estuvo en los cines del país. Así es una película sobre todo muy, muy, muy conocida aquí en nuestro país. Y muy recomendada para quienes todavía no la han visto. Exactamente, sí, es una de las películas que debe estar en nuestras listas, sobre todo las películas ecuatorianas, para ver. Así es, y vamos también a dejarles con otra canción de esta misma película, parte de la banda sonora de esta misma película, pero en este caso es de la banda Sobrepeso, una banda cuencana de rock, la cual nos va a deleitar con la canción Fin de Milenio. Vamos a escucharla. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se va y las guerras civiles. La belleza de estos tiempos tan impredecibles, el milenio se va y las guerras civiles. Es la evolución, es conciencia. Yo le canto esta canción que todo corazón. Y esto fue Fin del Milenio de la banda Sobrepeso de la película Ratas, Ratones y Rateros. Y hablando un poco sobre esta película, miren que tuvo varios reconocimientos, varias menciones. Entre ellas fue una mención honorífica para el director y nominada como mejor película para el Festival de Cine de Bogotá en el año 2000. También tuvo el premio a la mejor edición en el Festival de Cine de La Habana del 99. También fue nominada a los Ariel Awards en el 2001, nominada a los premios Alma en 2002 y nominada como mejor película extranjera de habla hispana de los premios Goya de 2001. Mira, todo eso fue de las nominaciones que tuvo esta película bastante emblemática y a mi parecer una de las mejores películas que ha tenido la producción nacional. Así es una buena recomendación, sobre todo para quienes no la hemos visto y también, digamos, un día de estos está de verla, entonces. Así es, también queremos aprovechar para agradecer a Panchito que siempre nos acolita en los controles, que siempre está ahí aguantando las tuteras que hicimos tras los micrófonos, todas las risas. Y también un saludo para Alexandra Pintado que nos está viendo desde el Facebook Live desde Cuenca. Un gran abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Sí, siempre nos está escuchando, muchas gracias Alexandra. Y también un saludo especial para Jorge Quesada que también nos escucha domingo tras domingo, gracias y saludos inmensos. Así es, ahora, ¿qué tal si hablamos de otra película? ¿Qué película nos tienes en este momento, Julie? Sí, es una película de una temática, sobre todo de una biografía musical. En este caso tenemos Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Esta es una historia que relata, bueno, como ya les decía, como la biografía de Tanguito, quien ha sido un cantautor argentino muy reconocido, sobre todo, que se le atribuye también la composición de la canción muy reconocida La Balsa de los Gatos. Esta canción es la que vamos a escuchar a continuación, es El Amor es Más Fuerte, la cual es la primera canción perteneciente a la banda sonora de la película que se transmitió en 1993, que es Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Esta letra fue compuesta originalmente por Martín y Barrientos y en la película fue interpretada por Ulises Bultrón, con la voz como la voz de Tanguito. Así que la vamos a escuchar y bueno, al regreso vamos a comentar qué les pareció esta canción. Tiros en morón, pueden lavarte la cabeza por nada. la escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz, si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar. Pueden guardarse en una jaula. Fue la canción El amor es más fuerte de la película Tango Feroz, una canción muy muy animada, muy emotiva, muy muy buena en realidad, con una letra bastante impactante. Así es, y sobre todo, bueno, para quienes están interesados sobre todo conocer en la vida de Tanguito, la pueden ver como en todas las películas, ¿no? Sobre todo en las que relatan la vida de alguna persona, bueno, de un artista, de alguna persona conocida. Hay diferentes opiniones, ¿no? Algunos que dicen, no, sí está basada realmente en lo que pasó, o están siendo muy sensacionalistas o cosas así. Entonces depende de cada persona, véanla y para que la juzguen ustedes mismos. Precisamente algunas personas, sobre todo músicos de la época, como que le han dado alguna crítica y algunos problemas, sobre todo en derechos de autores, para que utilicen las canciones de esa época, ¿no? Por eso algunas de estas canciones son producidas precisamente para la película. Así es, y si le hablamos un poco sobre la historia de esta película, relata a un tanguito entregado en cuerpo y alma a la música, pero a la vez sumido en conflictos personales. Nos muestran bastante el lado humano de Tanguito. Se relatan los problemas de Tanguito con las drogas, la relación apasionada con su musa y amante Mariana, su amistad con Mauricio Virandet y sus años en el hospital psiquiátrico de Borda y su trágica muerte en la estación de Palermo. Cuéntanos un poco quién, y no sé si tienes por ahí el dato de quién era Tanguito. Claro, como te decía, es Luis Alberto Iglesias, un cantautor argentino muy reconocido, sobre todo por la nueva onda que le da a la música, sobre todo al rock, el rock argentino, y por eso te decía que es muy reconocido por la autoría de esta canción, que es ícona para el inicio del rock argentino, que es La Balsa. Muy, muy interesante. Y les invitamos a todos ustedes a que vean esta película bastante entretenida que se llama Tango Feroz. Ahora, vamos a otra película. ¿Qué tal te parece? Vamos a esta vez a escuchar la banda sonora de una película hispano-cubana que se estrenó en el año 2005. ¿Cierto? Uh-huh. Vamos a escuchar de la película Habana Blues Bands la canción Arenas de Soledad. Camino cierto que me enseña a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer? Esto fue Arenas de Soledad de la película Habana Blues Band. Así es, esta es una película sobre todo muy, muy, muy hermosa, porque habla, la historia más o menos resumida, sin hacer spoilers, habla de la historia de dos chicos músicos que viven en La Habana, en Cuba. Entonces ellos con su banda conocen a una promotora española que trata de impulsarlos fuera de Cuba. Y entonces ahí está ese conflicto, ¿no? El conflicto entre si quieren dedicarse específicamente al arte, a la música en sí, a sus ideales, o lo van a hacer dentro de lo comercial. Y entonces hay ese conflicto de que, bueno, nos queremos quedar aquí en Cuba o vamos a salir, pero ya no vamos a regresar. Y eso, ¿no? De lo que se vive allá, del sistema económico, del socialismo, del versus capitalismo, todo eso influye dentro de la música de estos muchachos. Así es, vamos también a ir a una pequeña pausa, ya es hora de la pausa, y regresaremos con más música de diferentes películas latinoamericanas. No se separen, esto es Planeta Alterno. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrí. Mira que pesa el sufrir. Arriba, deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un día sin maña, es un día sin maña. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños. En las casas de cartón, qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, muchos años

es importante darse cuenta nosotros como humanidad, como seres humanos, de que no se debe realizar este tipo de cosas. O sea, bueno, estamos en un contexto violento de guerra, pero sin embargo no deberíamos realizar esto como personas tan pequeñas, los niños. Bueno, ninguna persona debería estar inmiscuida en esto de las guerras y morir, los genocidios y todo ese tipo de cosas. Me parece una película con un bastante contenido de reflexión, así que recomendada para que la veamos. Así es, y vamos también a escuchar una canción que nos pone un poco en uno de los momentos más emotivos de esta película, ¿no es cierto? La canción es de una cantante muy, muy conocida que se llama Bebé, y la canción es Razones. Vamos a escucharla. Te echo de menos. Le digo al aire, te busco, te pienso, te siento y siento que como tú no habrá nadie. Y aquí te espero con mi cajita de la vida, cansada, oscura, con miedo y este frío, nadie me lo quita. Tengo razones para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Tengo razones para esperarte, porque no creo que haya en el mundo nadie más a quien ame. Tengo razones, razones de sobra, para pedirle al viento que vuelvas aunque sea como una sombra. Tengo razones para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no estás aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa, te buscan a ti. Mis pies son como de cartón, que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante, y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua, que doy un hueco en tu cama. Te mando besos de agua, para que vaya en tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua, para que curen tu herida. Te mando besos de agua, besos por lo que tanto te reía. Esta fue la canción Razones de la artista Bebé. Y hablando un poco sobre esta película, es la historia que nos relata es sobre Chava, un niño que vive en las circunstancias difíciles a causa de una guerra desatada en El Salvador. Chava vive con la preocupación de ser reclutado, ya que cuando los niños, los varones, cumplen 12 años, son llevados obligatoriamente por el ejército para ir a Estados Unidos y ser entrenados, ¿no es cierto?, para matar a los guerrilleros. Por lo que Chava, a temprana edad, como el padre de Chava abandona a su familia también, él queda a temprana edad, desde los 10 años, como el hombre de la casa, y vive muchas situaciones entre lo que es la dicotomía entre vivir la inocencia de la niñez, uh-huh, en estos pueblos un poco alejados, y la crudeza de lo que era la guerra para los pueblos inocentes. Muy bien, así que vamos a verla y también sobre todo a conocer cuáles son los contextos y cuáles son los dilemas que se viven en esta película. Así es, y hablando un poco sobre lo que es el contexto de la guerra, también tenemos una canción que no está en esta película, pero que trata esta temática, ¿no es cierto? La banda es una banda española que se llama La Oreja de Van Gogh, que es bastante conocida por sus por sus baladas pop, ¿no es cierto? Pero uh-huh. esta canción es una adaptación que se llama Madre Anoche en las Trincheras. Entre el fuego de metralla vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada, apunté con mi fusil. Al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba, era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué. A soldados y trincheras, hoy el juego era verdad, y a mi amigo ya lo entierran. Madre, ya quiero morir, estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, a ver, sea desde el cielo, donde encontraré a José y jugaremos de nuevo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Esto fue la banda La Oreja de Van Gogh con la canción Madre Anoche en las Trincheras, una canción que topa la temática también de la guerra. Así es, y vamos a continuar con nuestro programa. Recuerden, nos pueden escuchar a través de www.radiocce.com o por la 940 en AM para todo el Ecuador, y también en Facebook, en el Facebook Live de Planeta Alterno. Así es, aprovecho para enviar un saludo enorme para mi amiga Yasmín, que nos está escuchando en el Comité del Pueblo. Muchas gracias y saludos. Así es, ahora vamos a pasarnos a otra película, a otra temática. Vamos a escuchar a Central do Brasil. Exactamente, esta película es franco-brasileña, producida en 1998, que muestra el viaje de Dora y Josué por un país... en el transcurso viajando por el país, Brasil, buscando al padre de este tras la muerte de su madre. El guión es de Marcos Bernstein y João Emanuel Marcel Maneiro, basados en una historia del director Walter Salles. Los protagonistas son Fernanda Montenegro, que interpretan a Dora, y Vinicius Oliveira, que interpretan a Josué. Interpreta, Josué. Esta es la película Estación Central y vamos a escuchar a Central do Brasil. Thank you. Esto fue Central do Brasil, número 2 de la película Estación Central. Así es, la canción que es parte de la banda sonora de esta película se llama Central do Brasil, número 2, y es compuesta la música de esta película por Jack Morellenbau y Antonio Pinto. Así es, y de Brasil nos vamos a saltar a una película que casi todo el mundo conoce, todo el mundo creo que la ha visto. Es una de las películas más conocidas en Latinoamérica y se llama Diarios de Motocicleta, la cual cuenta la historia de Ernesto El Che Guevara. Vamos primero comenzando con una canción de Damasco Pérez que se llama Qué Rico el Mambo. Qué rico el mambo de Damasco Pérez. Esta canción sale en Diarios de Motocicleta y, como decíamos, esta es una película biográfica basada en los diarios de viaje de Ernesto Che Guevara y de Alberto Granado, ¿no es cierto?, en la que conocieron algunas partes de América Latina. Esta fue ganadora al Oscar con la mejor canción original, que es Al Otro Lado del Río. Este premio fue ganado en el 2005. Sí. Y bueno, esa es la canción dominada al Oscar, que es la de Jorge Drexler. Así es, y vamos, antes que nada, antes de hablar un poco más de esta película, vamos a escuchar la canción que fue ganadora del Oscar. Esto es Al Otro Lado del Río. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Este fue Antonio Drexler. Jorge Drexler, ya me confundiste. Jorge Drexler con la canción Al otro lado del río, de la película Diarios de Motocicleta. Mire que Jorge Drexler es un artista muy, muy bueno. Fue ganador, como dijimos, del Oscar en el 2005 como mejor canción. Y también hace unos meses dio un concierto aquí, bueno, en Guayaquil. Y también es miembro del... de el que produjo la banda sonora de un videojuego bastante conocido que se llama The Last of Us. Así es. Así es, estamos ya finalizando el programa. Son las 10 de la mañana con 57 minutos. Muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy con nuestra temática de las películas latinoamericanas. Bueno, de algunas de las películas latinoamericanas. Hemos tratado de escuchar algunas canciones, sobre todo que tienen una temática social. Hemos escuchado también de biografías de artistas y también de otro tipo de temáticas. Así es, muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Este fue otro domingo de Planeta Alterno junto con ustedes, junto con la mejor música. Yo soy Daniel Cárdenas y para mí es un gusto estar siempre con ustedes. Muchas gracias a quienes se conectaron. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana aquí en su programa Planeta Alterno. Soy Yuli Gaona. Chau, chau. Este reservado de los ancestros, de los que nunca se fueron, de los que nos esperan en nuestra propia sangre. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando